Si ya eres mecenas de nuestro podcast en iVoox, solicita tu acceso a nuestro grupo exclusivo Telegram para tener contacto directo con el equipo y con el resto de fans. Envíanos ahora un email a terroryndamascomunicaciones@gmail.com. Cuando lo dejas para el final se te olvida, así que marca ya el icono del corazón en la app de iVoox para agradecer que te dispones a pasarlo de miedo con una nueva audioficción de terror y nada más. Porque marcar me gusta es dar las gracias. Terror y nada más presenta. Despertado. Creí que nunca lo harías. Pero mira tus manos, tus muñecas. Ah, ¡qué desastre! ¿Estás cómodo? Hoy me has pillado de buen humor. Sí, estoy locuaz. Me apetece hablar, que me escuchen. Rara vez tengo un público tan... entregado. Tranquilo, amigo. Me sentaré junto a ti, si no te importa. ¿Qué te va a importar? Estarás aburrido, harto de esperar. Ya no queda nada. No te impacientes. Bueno, ¿por dónde iba? Todo sucedió tan rápido. Demasiado rápido si me paro a pensar en ello. ¿Y por qué te estoy contando esto? ¿Qué te importa a ti mis problemas? En fin, los nuestros. ¿Qué puede aportarte a ti este conocimiento? Ahora, a estas alturas. Ahora cuando el final está tan cerca, difuso para ti, pero claro, casi inminente para mí, para los míos. Si bien el ser humano ya había tomado demasiadas papeletas para rifarse el fin del mundo, no fue hasta 2020 cuando vimos un atisbo a nivel mundial de cómo podría llegar a ser. Tras innumerables guerras, atentados contra la naturaleza y casi un suicidio global mediante técnicas lentas y dolorosas como la contaminación del planeta o su desertización, el hombre parecía haber encontrado la clave para su propia aniquilación. O al menos eso pensó al principio, que podría ser una aniquilación selectiva, metódica, precisa. Pero ya demasiado tarde, se dio cuenta de que, por desgracia, no era así ni mucho menos. El año 2020, como dije, había sido señalado en el calendario como el año de la lucha global contra la infección, contra el virus, Todo comenzó con normalidad. Un virus más, otra enfermedad que pasaría en días y pronto la habríamos olvidado. Pero no fue así. Aunque tras un año logramos convivir con ella de forma normal. Un pozo, una semilla, quedó preñada a los corazones más ennegrecidos de la conciencia humana. Si bien, al final, no se pudo demostrar que ese virus fuera creación o efecto del hombre. El concepto de guerra o de miedo pasó de la fiebre nuclear a la amenaza de una nueva pandemia. Y sí, en este caso creada por el ser humano, con un objetivo bien preciso y justificado. No era la primera vez que este pensamiento había cruzado por las más insignes mentes amantes del Holocausto, pero hasta ese instante, una idea no se había hecho realidad de forma tan fatal y definitiva para todas las almas de la Tierra. Si bien durante el citado año 2020 la humanidad se puso de acuerdo para sobrevivir y junta, en comunión, luchar contra ese mal común, ese enemigo público número uno. Años después, todo ese esfuerzo hermanado, esa energía global focalizada en detener una amenaza conjunta, se transformó en el concepto diametralmente opuesto. El arma definitiva. Solo dos años más tarde, la mayoría de los estados del planeta ya trabajaban en una nueva herramienta disuasoria, un nuevo poder preventivo que haría que el mundo fuera un lugar más seguro, más libre. ¿Pero cómo? Si todos parecían haberse puesto en armonioso acuerdo para trabajar en fomentar la muerte. Sí, la misma muerte, pero con distinto rostro. Tres años más tarde, los primeros enfrentamientos no se hicieron esperar, y poco después, tan solo en meses, la humanidad se había dividido en tres fuertes bloques, que después ya serían más de 50, al encontrar demasiadas fisuras, demasiados desacuerdos entre los a priori puntos en común de cada facción. Lo inminente estalló sin demora, sin tregua, y en 2028, lo que empezó como un ataque preventivo hacia una de las potencias más belicosas que amenazaban desde meses la paz mundial, se convirtió en horas en un ataque aleatorio, indiscriminado, entre todas las potencias mundiales, iniciando un nuevo Armagedón, con la única diferencia que este sí parecía el definitivo. Con ánimo de no extender mucho mi disertación, puedo aventurar que al año siguiente, tras meses de caos, dolor y agonía, la población mundial se había diezmado. ¿Qué digo? Se encontraba al 7% respecto a la población del año anterior. Y estas cifras no hicieron más que empeorar. Cada país, cada estado, cada potencia pusieron su granito de arena para lograr así una extinción rápida y eficaz, y además no libre de dolor y sufrimiento para la raza humana. Nadie estuvo libre de culpa. Todos esgrimían su verdad absoluta, su nuevo credo, su razón ante los demás. Y no todo quedó allí, pues muchos de esos nuevos virus se habían creado para acabar con los recursos de los enemigos, atacando de la misma manera a la fauna y a la flora del planeta. Cultivos arrasados, escasez de agua y todo animal que pudiera dar provecho como alimento agonizaba sobre los envenenados pastos. Pero como dice el refrán, mala hierba nunca muere, y el ser humano se las ingenió de nuevo para sobrevivir, en un principio para malvivir, y luego, poco a poco, para prosperar adaptándose al medio como había hecho siempre. La sociedad cambió de nuevo, ahora tenían otras metas, otros propósitos alejados de los egoístas modelos anticuados, anteriores a la gran pandemia, como la llamaron. Ah, sí, todo un logro para la raza humana, pero un desastre Una terrible pesadilla para mí y los míos. Habiéndose mermado la población mundial de los 7.000 millones de almas a en torno a los 250 millones, comenzaron los problemas para mi gente. Ahora la humanidad estaba hermanada buscando cómo volver a resurgir, caminando junta en pos de un futuro alentador, y pronto tuvo otro motivo para unirse, pues si bien la población mundial humana se había mermado considerablemente, los míos seguíamos y seguimos siendo los mismos desde el cataclismo. Y nuestra presencia poco a poco se hizo más evidente, pasando de ser un mito a una terrible realidad. De esos 250 millones de personas, más de 30 millones eran hermanos y hermanas mías. Y ante tal proporción, nuestro futuro solo podía aventurarse como de hambruna y calamidad. Habíamos resistido al Coliseo, a las conquistas, a las miles y miles de batallas y guerras, con espada en mano o metralleta. Pero no podíamos sobrevivir a la hambruna, a la sed. Siempre habíamos pasado desapercibidos ante la muchedumbre, ante la marea humana. Pero ahora era todo mucho más complicado. Ya no éramos una ficción del folclore. Éramos reales, tan reales como nuestra desesperada hambre, nuestra sed insaciable. No tardaron en organizarse grupos especializados en localizarnos y eliminarnos. Ahora, como ya te he dicho, éramos una amenaza real, tangible. Ya no éramos fantasmas invisibles que se alimentaban de unos pocos en la noche, amparados por la oscuridad y el anonimato. Ahora debíamos cazar con suma discreción, dosificando cada comida de la forma más eficiente, sin derramar una gota, sin desperdiciar un átomo de energía. Los humanos ahora nos conocían, podían detectarnos, sabían cómo detenernos, teníamos cara, rostro para ellos, nos trataban como terroristas, como apestados. Todo ese halo romántico de antaño quedaba ahora diluido en las novelas de Anne Rice y olvidado para siempre. Ahora éramos nosotros la enfermedad, la plaga, y ellos, sí, en vosotros, teníais una nueva razón para estar unidos, para manteneros vivos, sustentados bajo un ideal común. Pero no os preocupéis, cuando no queden más de nosotros, cuando nos hayamos extinguido, perderéis parte de esa energía de trabajo conjunto, ese ideal de unidad, y pronto volveréis a guerrear, a disputar cada pedazo de tierra, cada gota de agua, cada racha de aire. Ya buscaréis algo, algo nuevo por lo que luchar, y acabar el uno con el otro, y así otra vez vuelta a empezar. Hasta que por fin el ciclo, el bucle, no vuelva a iniciarse, y todo acabe de una vez para la humanidad. Ah, sí. Ahora ya entiendes por qué te he contado todo esto. Malditos y débiles humanos. Al final nos habéis vencido. Y no por vuestra mano, vuestro ingenio o por vuestra destreza, sino a causa de vuestra propia y completa destrucción. Y ahora, estos días seguirán siendo tiempos difíciles para mí, para los míos. Malos tiempos para un vampiro. Ven, levántate. Deja que te libere. Tranquilo. Shh, no llores. Todo acabará pronto. Y ahora... Y ahora, si no te importa... gustado el final, nuestra nueva ficción sonora original, háznoslo saber marcando el icono del corazón desde la app de iVoox, porque si el final supera los 500 me gusta, nos pondremos manos a la obra para continuar la historia en formato miniserie y así descubrir el destino que les aguarda a nuestro protagonista y a sus amigos vampiros. Que este reto tenga éxito solo depende de ti. Ah, y déjanos tu comentario contándonos qué te pareció esta nueva ficción sonora de terror y nada más. El final de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Con Miguel Ángel Pulido como narrador y hombre amordazado. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón.